Para hacerles saber que los empleados del Consejo Deliberante quieren concursos cerrados para los cargos jerárquicos del Consejo. Se presentó un solo gremio, Soyom no vino, y tomamos la determinación de solicitarle al presidente del Consejo, mediante una nota, que en lo posible, que tomara la decisión de que sean cerrados. Esto lo firmado por todos los empleados del Consejo, y ahora estamos esperando una respuesta del presidente. Seguramente en esta semana o la otra semana que viene tendremos una reunión con él para saber qué posición va a adoptar. Ustedes dicen que hay antecedentes, ¿no? Que anteriormente se han hecho concursos cerrados dentro del Consejo. Sí, en su oportunidad hubo concursos y siempre fueron cerrados. Yo me acuerdo, por ejemplo, no recuerdo bien quién estaba el presidente, no sé si fue, creo que estaba Nilo Fulvi como presidente, los concursos se hicieron cerrados. Después vino Pedro Pesati y se sacó la estructura del Consejo y, bueno, gracias a Patricia Pocay en su oportunidad, que creó de nuevo los cargos jerárquicos dentro del Consejo para la carrera administrativa de los empleados. Ustedes también dicen que como trabajadores del Consejo Deliberante han logrado algunas cuestiones que lo hicieron de forma separada. Recuerdo lo que fue la reducción horaria en su momento, que lo obtuvieron antes que el Poder Ejecutivo. Claro, nosotros tenemos, como empleados, tenemos que la facilidad o la oportunidad de estar en contacto con los concejales, el presidente del consejo, charlar y llevarle nuestras inquietudes. A veces hemos tenido respuesta rápida, como en el caso de la reducción horaria. Los cargos jerárquicos se crean, los crea también Patricia Pocay a raíz de un pedido de horas extras por distintas tareas que se venían desempeñando. También había una cooperativa de limpieza, se le otorgó horas extras a los empleados del Consejo, se eliminó a la cooperativa de limpieza. O sea, fueron logros que se fueron dando paulatinamente, pero a través del diálogo que tienen los empleados del Consejo con los concejales, con el presidente del Consejo, con los secretarios administrativos, parlamentarios, y esto se fue logrando así. ¿Ustedes tienen miedo que los concursos se abran o consideran que sería injusto que se abran? Creo que miedo no, porque no... ¿Tienen la experiencia ustedes? Claro, acá, digamos, miedo no vamos por eso. Creo que queremos que esto sea interno porque esto lo trabajamos todos los días, es algo que se luchó con los compañeros. Voy a recordar que esto, mirá, hace cuánto que estaba de presidente Nilo Fulvi, pasaron cuántas gestiones y se logró tener la estructura. O sea, fue una lucha de los empleados del Consejo, por ende creemos que tenemos el derecho a solicitarlo. Después dependerá del presidente del Consejo y acataremos su decisión. Esto es una petición de más que nada de solidaridad con el empleado del Consejo, porque creemos que nos merecemos esta oportunidad. Y aparte de esto, vos fíjate que cuántos empleados somos y el espacio también es reducido. O sea, si vos traes más gente, no la ponés. Pero esperamos que el buen criterio del presidente para que adopte la posición que estamos solicitando. Y que sea lo más rápido posible, ¿no? También. Sí, que sea lo más rápido posible, que se solucione. Tampoco queremos entrar en conflicto con nuestro gremio, nos representa, pero también entendemos de que yo he hablado en su oportunidad con alguien del gremio Soyen y la mayoría. Acá nunca vinieron a hablar con nosotros ni saber nuestra cultura. Entonces, si a nosotros nos aplican la mayoría que es de afiliado y nosotros que somos minoría en afiliación, entonces no entendemos esto. Pero bueno, entendemos también que el presidente tiene todas las facultades, como el Tribunal de Cuentas. Hemos hablado con gente del Tribunal de Cuentas que también está hablando con el presidente del Tribunal de Cuentas para que sean cerrados. Creemos que nos merecemos esta oportunidad y creemos que va a ser así.